El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Muy queridos todos en Jesús, nuestro amadísimo Rey, la verdad que la liturgia de la palabra de este domingo suena un poco chocante, un poco raro a nuestros oídos modernos. Incluso podríamos decir hasta depresivo, ¿no? Nos tira el poco ánimo que nos queda a veces, nos lo tira abajo, porque primero la primera lectura es del Qohelet, del Eclesiastés, ¿no? Todo es vanidad, pura vanidad, y lo repite y termina así: también esto es vanidad. Y sabemos que es el tono más o menos de todo este libro sapiencial del Antiguo Testamento. Y uno dice: para tanto, o sea, no hay nada, porque vanidad significa vacío, nada, hueco, sin sentido. Y uno dice: bueno, pero las criaturas y este mundo tiene algunas cosas buenas, positivas. Este lo ve todo negativo. Entonces, si uno se queda solamente con esta visión, y la Iglesia nos pone estos versículos nada más, como que los concentra a todos. Después, hasta el Salmo, bueno, nos queda la súplica: Señor, danos un corazón sabio, pero queda la pregunta siempre: ¿será posible alcanzar esa sabiduría, o sea, ese entendimiento divino en el corazón? Y entonces vamos a los Colosenses, la carta de San Pablo, que también ya es al revés del Eclesiastés, nos lleva a unas alturas que parece una utopía, o sea, algo irrealizable. Porque empieza ya de entrada: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo. Y uno se pregunta: ¿pero resucitamos? ¿Yo resucité? Y busco de verdad los bienes del cielo, o sea, si resucité, tengo que buscar, pensar en el cielo, no en la tierra, dice el apóstol. Y si soy sincero, y no me autoengaño, a veces sí pensaba en el cielo un poquito, pero muy poquito. Más bien son las cosas de la tierra que están constantemente preocupándome y tirándome hacia abajo. Y sacamos la conclusión: entonces no resucitamos con Cristo. Además, ¿qué será eso de resucitar con Cristo? ¿No? Y pues esas listas de que hay que purificar, hay que matar, hay que mortificar, hay que morir. También todos esos pensamientos así sobre la muerte, en el sentido muy a tono con la primera lectura. Y ahora que tenemos esa hermosa encíclica de nuestro Papa Francisco, que es en realidad el Papa Benedicto, empieza la encíclica con unos números muy interesantes sobre lo que el hombre moderno piensa de la religión, y sobre todo de la religión cristiana. Y dice que para el hombre moderno le parece que es algo utópico, un invento humano, una especie de ilusión para tranquilizarse, y pone ahí algunas citas de personajes tan nefastos como Nietzsche o como Rousseau, pues, o sea, como que la religión no es algo real, no sirve para nada, sirve para engañarnos. Y claro, uno lee esto y comprende que el hombre moderno sin fe, escéptico y absolutamente materializado, hundido en la materia, ve a la religión como el Marx dice que era el opio del pueblo. Y por último, el Evangelio como para, como broche de oro, ¿no?, de esta mesa de la liturgia de las palabras de este domingo 18. Primero, Jesús realmente, eso es bastante frecuente en él cuando uno lee despacio y medita el Evangelio, ¿no?, ante una súplica de un necesitado, que parece una injusticia, que es lo más normal entre los seres humanos, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. La herencia es para todos los descendientes, no solamente para uno. Sé que uno más vivo, más fuerte, entre comillas, se la quedó toda a él y al otro hermano nada. Entonces acude a un abogado, ¿y qué abogado? Jesús. Y Jesús le respondió: amigo, se desinteresa totalmente. Contra le echa en cara: ¿quién me ha puesto jueces entre ustedes? No me toca a mí. Y si Jesús no nos vino a enseñar la caridad fraterna, tratarnos lo mejor posible, ayudarnos, solidarizarnos, y Jesús nada. Entonces uno queda un poco, o sea, nos exige amarnos, ayudarnos y lo concreto. Tal vez lo pedía con desorden, puede ser, por lo que viene después, lo pedía justamente, pero con un apego terrible a esa herencia, pues tal vez la necesitaba. Pero Jesús le contesta así, y encima esta parábola que justamente la parábola refleja exactamente la mentalidad del hombre moderno y de muchos cristianos, ¿no? Tener una buena cosecha, una buena ganancia y darnos a la buena vida. Y almacenar, yo rompo todos los hilos y vuelvo a poner todo allí dentro y así estaré tranquilo, asegurada la vida por años. Porque estoy bien, tengo salud, tengo bienes materiales y puedo darme a la buena vida. Pensamiento absolutamente pagano, idólatra, pero que muchos cristianos lo tienen. Muchos. Ahorramos algo, no, que no digo silos llenos, no, porque además se va a echar a perder, porque están los gorgojos y tanto peligro, pero tener por lo menos asegurado, tranquilo, y así no depender, en definitiva, no depender de la providencia, uno se independiza. Pero justo, ahí está, eso tal vez lo más depresivo para nuestra mentalidad hoy. Pero Dios le dijo: insensato, o sea, es necio, tonto, estúpido. Esta misma noche vas a morir. Ahí aparece otra vez el pensamiento de la muerte, que es tan fatídico, ¿no? ¿Y para qué todo lo que has amontonado? Y la sentencia final, menos mal, hay una salida. Esto es lo que sucede, o sea, son estúpidos, necios, terminan en la nada, en la vanidad. Lo que dice el Eclesiastés, que todo es vanidad, justamente es a la luz de esa óptica puramente natural humana. Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí. Piensa solamente en sí, el ególatra, el idólatra en definitiva. Y Jesús lo dijo, o mejor dicho, San Pablo, la avaricia también es una idolatría. Y la avaricia no pensaba que tiene millones, que los hay muchos millones. A veces con un centavo soy un idólatra, porque ese centavo lo adoro. Lo adoro y tiemblo y pienso en él y cómo multiplicarlo y cómo. Y cualquier bien material, constantemente nos apegamos, porque el ser humano es espiritual, pero es material también. Y lo material busca lo material, lo espiritual debería buscar lo espiritual, muchas veces queda absolutamente sofocado. Pero Jesús nos deja una solución. Esto le sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Y aquí nuevamente el interrogante, ¿qué significa ser rico a los ojos de Dios? Pues nosotros lo sabemos, entonces hay que volver a la carta de San Pablo. El rico a los ojos de Dios es el que ha resucitado con Cristo. Y porque ha resucitado y vive esa resurrección, piensa, busca, mejor dicho, busca. Así empieza el apóstol, busquen los bienes del cielo. La búsqueda implica, es una actitud nuestra, que significa que deseo algo, eso es muy de San Ignacio, el deseo, Es algo que no tengo, pero lo deseo y lo busco, o sea, me muevo, hago un esfuerzo. El que busca hace un ejercicio, no se queda tranquilo que venga del cielo. Supone una actitud incluso del alma, del corazón, de inquietud, de cierta zozobra, hasta impaciencia, porque a veces buscamos algo que perdimos y no lo encontramos, y algo importante. Bueno, a veces hemos perdido el cielo, pero hemos perdido a Dios y eso estamos tranquilos. ¿Cuántos cristianos viven en pecado mortal? O sea, han perdido a Dios, han perdido el don de la gracia. La fe se está perdiendo. No tiene ninguna preocupación. En cambio, si pierden un billete, ahí es una angustia. A ver, ¿dónde se me cayó? ¿O no? ¿Por qué no somos al revés? Se perdió el billete, bueno, que se lo lleve el viento, mejor, y voy a buscarlo a Dios. Bueno, a veces con ocasión del billete uno se acuerda de Dios y reza. Por el hombre, bueno, ya es algo. Ahí surge el hombre religioso, la mujer religiosa. Pero voy a eso, que la búsqueda no es algo tranquilo, descansado, fácil, cómodo. Es lo más opuesto a la buena vida, el pobre de la parábola. El que busca tiene que esforzarse. Y San Pablo nos pide buscar. El que busca ya es rico ante Dios. El que no está satisfecho con lo que tiene, quiere más, más fidelidad a Dios, más amor, más santidad, más gracia, darle más al Señor. Busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado. O sea, busquen a Cristo, Cristo glorioso. Allá vamos. El deseo del cielo, que decía Santo Tomás, que es un acto de caridad muy grande, el desear el cielo, que estemos tan lejos del cielo, tan metidos en la tierra. Pero ahí es muy interesante, pues San Pablo pone, busquen a Cristo que está sentado a la derecha de Dios. Esto significa, es lo mismo decir a Cristo Rey, una imagen o una forma de expresar la realeza, el señorío absoluto de Dios en la Escritura, ya en el Antiguo Testamento, es estar sentado a la derecha, glorioso. Es el Rey, el Señor, está en ese lugar. O sea, busquen a Cristo Rey. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Bueno, ya lo hemos dicho. Si uno es sincero, a veces sí, en algún momento tenemos un ejercicio, ahora en la misa se supone que está tratando los pensamientos en el cielo, pero ¿qué, cómo cuesta esto? Mucho más fácil estar en los pensamientos en la tierra. Bueno, ese esfuerzo nuevamente, esa búsqueda, ese deseo, ese intentar, a ver cuántas veces hoy pensé en Jesús, desde que me levanté hasta ahora. Y a veces nada. Todo lo que tengo que hacer hoy domingo, ahí la misa, y no llega tarde, hoy 10:30 se adelanta la misa. Y bueno, ya es un buen pensar a Jesús, pero no tanto por él, sino por el horario de la misa. Entonces, qué difícil es esto. Sí y no. Difícil cuando no está el amor de Dios fuerte. Muy fácil cuando está el amor de Dios. No está mi amor, ahí está mi corazón, ahí pienso en esto. Y ahora viene esta lista muy hermosa, terrible, porque ustedes han muerto y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Y aquí han muerto. Hagan morir, dice el apóstol. Pues, por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Y pone algunos ejemplos. La lujuria, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. O sea, todo referido al tema del sexto y el noveno mandamiento. Parece que es para hoy esto. Porque principalmente el hombre moderno, la mujer moderna, tiene su pensamiento en la sensualidad, en la carne, el desorden. Y eso hay que hacerlo morir. Y mientras yo no me decida a matarlo, aunque tal vez no pueda matarlo, porque a veces está tan arraigado desde mi infancia, y ahora con la ideología de género que nos está hundiendo, aplastando, ya a los niños pequeñitos se le impone la lujuria. Se le da la fuerza, se los hace esclavos ya. Entonces, el último de pobrecitos, mira que crezcan, sea muy difícil darse cuenta primero que esto los destruye, que eso no es lo que corresponde al ser humano, y luego que tenga el deseo y la lucidez y los medios, porque a veces en esa sociedad totalmente erotizada, esa cultura o anticultura hundida en la impureza, no sé dónde mirar. Bueno, hay que mirar a la iglesia, ahí tenemos los medios, y la gracia y el poder de Jesús. La confesión, los sacramentos, la Eucaristía, la oración, la penitencia y la abstención de tanta materia que se nos mete por todos los medios, ¿no? Pero ¿quién se da cuenta de esto hoy? Entonces hay que morir a eso. Mientras yo no me decida morir y luego emprende ese combate y vaya realmente muriendo, imposible el pensar en el cielo y buscar las cosas arriba. O sea, es algo bien exigente. Pero esos son los ricos para Dios. Los que lo saben y tratamos de vivirlo. Y también la avaricia, que es una forma de idolatría, o sea, la impureza, la avaricia. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque es lo común. Decimos una cosa, hacemos otra cosa. Eso, el pan común, cotidiano, como no es grave, no, que son cosas pequeñas, pero no tenemos palabras hoy. Por eso esto, si lo vemos así, un punto de vista puramente humano, es absolutamente depresivo, parece imposible, además que todo el mundo lo hace, porque yo tengo que ser la excepción. Es que Jesús me lo pide, mi exigencia de resucitado con Cristo resucitado me lo exige. Y si no, preguntémonos a los santos. Y eso supone ir contracorriente. Pero ahí está nuestra dicha, esa es nuestra riqueza. Ustedes se despojaron del hombre viejo y sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto. Y volvemos a tener el deseo, el buscar las cosas más altas, más de Dios, entenderla, es un conocimiento, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Entonces, ese es el camino. Lo sabemos del catecismo, tantos ejercicios lo hemos vuelto a escuchar, cada confesión es esto, pero hay que seguir en ese camino arduo, pero que de verdad nos va transformando y nos va liberando del peso de la materia. Y nos hace rico para Dios. Y no caemos en las idolatrías de turno, que son las ideologías, que hoy tienen mucho poder. En definitiva, es el misterio de la gracia, que está a nuestro alcance. La gracia regalada por Dios para transformarme, a través de una oración bien hecha, de esa mortificación, morir a mí mismo. La conciencia me dice que esto no hay que mirarlo, no mirarlo. Y si lo miro, ahora tengo que ir a confesarme, y tengo que hacer una penitencia, y volver a empezar una y mil veces hasta que el hombre viejo, la mujer vieja se enderecen. Y eso es posible. Ahí están los convertidos, hay que leer la vida de los santos, como dice nuestro padre fundador, mucha vida de santos, muchos convertidos que los hay hoy, que nos enseñan de la nada, habían quedado muy bajo, como San Agustín y tantos, y cómo se han elevado, el mismo San Ignacio, ya que lo hemos celebrado, estamos hablando de su fecha de celebración. Volver siempre a eso sin desaliento. Y cuando nos sentimos abatidos y que todo no tiene sentido y que yo quiero y no puedo, y San Pablo ya lo decía, no hago lo que quiero hacer y hago lo que no quiero hacer. Ese combate espiritual. Y hay que volver a Jesús, ir más hacia Él. Él me fortalece. Entonces que sea hoy la gracia a pedir a Jesús por su madre ser rico a los ojos de Dios. Es posible, si no Dios no lo hubiese dicho. Y si no, no habría 2000 años de iglesia y tantos miles de santos. Y los hay actualmente, almas que se santifican, y van conociendo más a Dios, amándolo. Caerán mil veces, levantarán mil veces. Pedir ese espíritu combativo y así ir logrando esa otra utopía de que ya no hay bárbaro, ni extranjero, ni esclavo, ni hombre libre, sino todo, solo Cristo. Eso parece imposible. Es posible que convivamos en paz, sin dividirnos y autodestruirnos mutuamente, devorarnos, engañándonos. Es posible si Cristo llega a ser todo y está en todo. O sea, si Cristo es la única obsesión, lo miramos a Él, el Rey, el Señor, y justamente porque lo seguimos, lo miramos, Él impregna todo de su gracia, de su poder, y transforma todo. Transforma estos corazones y así con los corazones transformados transformamos primero nuestra familia y luego todo el mundo. Estos son los apóstoles. Esa fue la gran prédica de nuestro Papa ahora a los millones de jóvenes ahí en Brasil. Ir y hablar de Jesús. pero sin miedo. Eso es ser rico a los ojos de Dios. Y esa riqueza es la que nos va a salvar de la idolatría, de la insensatez, de la estupidez de este pobre de la parábola, y nos va a salvar de esa visión tan negativa del Eclesiastés, de que todo no tiene sentido. Claro, si no está Cristo, si no está Jesús, el mundo es una pura vanidad depresiva, de sentido. Incluso después de esas incoherencias, esas injusticias, etc. El hombre es especialista en esto. Entonces, miremos a Jesús, hagámosle caso a Jesús, vivamos de fe, esa luz de la fe, Lumen Fide, nos va a transformar. Y entonces sí, todo tiene un sentido enorme. Hasta las cosas mínimas no son vanidad, sino una riqueza. Porque yo de esa pequeña obra me puedo ganar el cielo. De un pensamiento, de una buena palabra, de una buena acción. Y más si se repite, hasta la muerte, que puede ser ya, porque no sabemos cuándo es. Eso me salvará. Que nuestra Madre nos dé esa gracia este día.